Hola, esto es Shit en Airola Irratia en el 107.5 y el programa de hoy lo vamos a comenzar con lo nuevo de los Mambo Jambo. Un disco de viejos temas que han regrabado con la novedad de que al cuarteto normalmente se les ha añadido un montón de músicos, en plan gran orquesta. Y uno de los primeros que han elegido para presentar este trabajo es La Caza. Mambo Jambo Orquestra, el nuevo proyecto de los Mambo Jambo, con Dani Nello al frente, con su saxo. Aunque, bueno, no hay que olvidar a ese gran batería llamado Anton Jarl y, bueno, el contrabajista Ivan Kovacevic. Después de que también, pues, guitarra de sus comienzos, Mario Cobo les, bueno, pues, buscara otros derroteros. Y precisamente con este disco, pues bueno, hacen 10 años y están celebrándolo, y de ahí que regraben algunos de sus mejores temas, pero con esta formación de Big Band, podríamos decir. Ya seguiremos escuchando en otros programas más temas del mismo, pero ahora vamos a seguir con una de las novedades de esta semana, que es que vienen los Super Suckers y presentando este disco, The Evil Powers of Rock and Roll, un disco que en realidad tiene pues 20 años. Get it out. The beat has made you weak enough. Los Super Sackers, que con este disco celebran eso, pues un tour celebrando 20 años de la edición de quizás pues su mejor trabajo, podría ser, y al mismo tiempo 30 años de que se formaran como banda a finales de los 80. Un disco este de Billboard Powers of Rock and Roll que como aniversario han elegido, por lo menos en su tour europeo, tocarlo íntegramente. Pues un disco que ciertamente hay que reconocer que pues es muy completo y que cualquiera de los temas pues eso, merece la pena volver a ser escuchado. Y aparte de ello, pues tocarán temas de su nuevo disco, porque tienen también nuevo trabajo, y me imagino que alguno de sus clásicos de anteriores trabajos, como el Born with the Tail y demás temas habituales. Un disco que produjo Kurt Bloch, que pues ha sido lo responsable de la grabación de grandes discos, y pues en este caso también hizo un buen trabajo con este Evil Power of Rock and Roll. My Kick-Ass Life se titula esto. Super Sackers, que venían de un disco country que descolocó a más de uno en su momento y que la verdad es que también le salió pues bien redondo, y que en este disco se volvían a juntar pues los cuatro fundadores de la banda, es decir, Eddie Spaghetti a la voz y al bajo, los guitarristas Ron Hitman y Dan Bolton, y el batería Don Siegel. Después sacarían todavía el LP este, el Motherfuckers Be Tripping, entre otras cosas, y aparte de algún directo y tal y cual, que también la verdad era un disco pues que mantenía, a pesar de ser grabado 4 años después, mantenía muy bien el nivel. Después, pues ya sabéis, la formación a lo largo de estos últimos años ha ido cambiando y han sacado discos, pues por desgracia, cada vez más flojos, hasta que bueno, llegamos al momento actual en el cual ya solo queda Eddie Spaghetti al frente. Vamos a quedarnos con otro tema más antes de pasar a los nuevos Super Sackers. Este es el I Want the Drugs. Would you say that your songs are about liquor, women, drugs and killing for the most part? Yep. I want the drugs. I want the drugs. I want the drugs that'll do me right. I want the drugs, I'll be up all night. Año 99, los Super Suckers, Evil Powers of Rock and Roll, un disco que tocarán en vivo este, pues, el viernes, viernes 23, con Negra Calavera de teloneros y que, como digo, pues, aparte de todo, este año tienen un nuevo trabajo. Se titula Suck It, Chúpalo, con una gran portada, por cierto, de un pulpo gigante dibujada por un tal Tim Gabor. Y que eso, les trae como en formato trío, con pues bueno, el que ya. Bueno, el formato del anterior disco también. Aunque ahí todavía estaba pues el guitarrista fundador de la banda, Dan Bolton. Pero ahora mismo ya solo está Spaghetti, junto con pues estos dos nuevos compinches. El primer single de este nuevo trabajo era el Rock and Roll History, en el que hacen una. Pues un pequeño homenaje a muchas de las bandas que formaron parte de la escena en la que pues se movieron los Super Suckers en los 90, como podrían ser pues bueno, los Nashville Pussy, los Dwarfs, Zen Guerrilla, los Lazy Gurgles, los Newborn Turks o Mick Collins con sus diferentes proyectos, o como los Crown Cranks, que por cierto luego vamos a escuchar una de las nuevas bandas que ha montado su cantante. Pero bueno, eso será luego. Los Super Suckers. El single era ese, el Rock and Roll History, pero vamos a quedarnos con el tema que abre el disco. All of the Time. Fucking thing sucks. Super Suckers celebrando su 30 aniversario con este tour europeo, en el cual tocarán temas también de su nuevo trabajo, el Suck It. Vamos a escuchar otro tema más, de los más cañeros que tienen, como por ejemplo este What's Up With This Motherfucking Thing. What's up with this motherfucking thing? I can't figure it out. What's up with this motherfucking thing? I just can't figure it out. You gotta help me, you gotta help me. I need help, man, I gotta figure it out. I need to know, I might need you to show me what it's all about. Oh, what's up with this motherfucking thing? gotta fix it. Well, it looks pretty fucked up to me. You gotta figure it out. What's up with this motherfucking thing? I can't figure it out. What's up with this motherfucking thing? I just can't figure it out. What's up with this motherfucking thing? I can't figure it out. What's up with this motherfucking thing? I just can't figure it out. I just can't figure it out. I just can't figure it out. Los Super Suckers, y como os decía, el cantante de los Crown Cranks, Peter Aaron, sí que es cierto que, bueno, con los Crown Cranks, aparte de sus discos de los 90, tuvieron una pequeña vuelta y, bueno, de vez en cuando suelen seguir activos, más o menos, pero aparte él suele estar en bastantes proyectos. Concretamente ahora mismo está en un dúo llamado Avondale Air Force, que es un rollo así un poco más más psicodélico y menos gamberro como lo que hacía con los Cranks, perdón. Y ahora mismo pues lleva un par de años, bueno, no, se montaron en el 2015, pero no es hasta ahora que han sacado su primera referencia, un EP de dos temas que sacan Slovenly, un sello, pues bueno, lo que antiguamente fue la Crip, podríamos decir, y que se llaman Young Skulls. Bueno, el nombre de la banda, me refiero. Está acompañado por un batería, Chris Turco, que debió de estar tocando con Elias Nesbenonius, otro que nos visita esta semana y que luego escucharemos en los Scene Creamers. Y por último, una teclista, organista, Matty Dread. Juntos, pues eso, están en Nueva York montando este grupo con un poco de ruido. Bomb Train Blues. Plena forma, Peter Aaron, el que fuera y sigue siendo cantante de los Crown Cranks, con una nueva banda en la que de alguna manera también se vuelve a los orígenes. Young Skulls se titulan y han sacado un single de dos temas de momento en Slovenly. Y ya que estamos, pues vamos a repasar algunas de las últimas novedades así interesantes que ha sacado el sello de Nevada. Por ejemplo, desde Monas, una banda bastante numerosa, deben de ser unos 6 aproximadamente, y concretamente el cantante, el keniata Jackie Cougar Abok, parece ser que ha estado en varias bandas, por lo visto durante un tiempo en Gino and the Goons y luego también en The Lolitas, una banda pues también muy interesante, que no han sacado demasiados discos, pero bueno. Y este es su nuevo proyecto con peña, por ejemplo, de Kid Congo y los Pink Monkey Birds. El guitarrista, ¿cómo se llamaba este hombre? Se me ha ido ahora mismo. Pero bueno, gente interesante haciendo cosas curiosas. Esto se llama Bay of Pigs y también es, pues bueno, su nuevo single en el sello Slovenly. Desmonas, junto con, como os decía, el guitarrista este que os quería comentar era Marc Cisneros, que aparte de también ha estado en Make Up, otra banda, por cierto, de Janez Benyonius, que, insisto, luego iremos a escuchar. Pero vamos a quedarnos con la última novedad del sello Slovenly, que sería el nuevo trabajo de los Losing Streaks, esta banda californiana que estuvo en el último Fantastic, y que pues ya tenían listo, pero bueno, su nuevo trabajo, después de de que, pues bueno, sacaron un disco en el 2004, estuvieron unos cuantos años tocando por ahí y desaparecieron. Pues ahora vuelven con este nuevo trabajo que se llama La banda que se autodestruirá en muy poco tiempo, algo así, de los Sinestrix. Y el tema que dejan escuchar es este Order of the Day. Disco que tiene pinta de ser un poco menos punk que su anterior trabajo, ese Sounds of Violence. Nuevo trabajo de los Lost in Bricks y ahora vamos a volver un poco la vista atrás, aunque no demasiado tampoco, con lo que pues hasta el momento es la última referencia de Viva American Death Ray Music. Ese proyecto que montó Nicholas Ray pues hace también unos cuantos años, unos 20 aproximadamente, y que, bueno, ha ido cambiando de formación a lo largo del tiempo, pero bueno, siempre se ha mantenido, por supuesto, él a la voz y a la guitarra, y en la última formación, aunque no pone nada en el disco, pues es un directo grabado en el sello este de Jack White, en los Thirdman Records, un single, concretamente, de dos temas, y pues bueno, por la época que pues debe estar grabado en el 2016 o principios de 2017. El último guitarrista que le suele acompañar es un tal Kumal Prukash y a la batería pues Jeff Buck, un baterista con el cual pues el propio Nicholas Ray ha coincidido en más de una ocasión, como por ejemplo en los 68 Comeback. Vamos a escuchar la cara A de este disco, que como digo es grabado en directo, con dos temas. Este es The Painter. Oh, my God. Nick Diablo al frente de su Viva, la American Death Ray Music. Y os decía que en su momento también coincidió con este hombre, con Jeffrey Evans, en 68 Comeback, entre otras cosas. Y por su parte, pues Jeffrey también ha sacado un nuevo trabajo. La verdad es que, teniendo en cuenta la cantidad de discos y de cosas que grabó en su momento, cada vez hace, pues bueno, saca menos referencias. Pero bueno, ahora mismo es un single compartido a medias con el baterista Ross Johnson, que entre otras cosas, pues bueno, es una leyenda de Memphis, que ha tocado, pues bueno, con Alex Chilton y con los Fanta Burns de Tal Falco, por ejemplo. Conjuntamente, pues eso, hacen este single, del cual pues vamos a escuchar la cara A, esta versión del Caldonia. Ross, you like the low down dirty boogie woogie. Think about it all the time. Caldonia! Mama didn't know what Caldonia putting down. Caldonia! Caldonia! What makes a big head so hard? I love her! Jeffrey Evans a su rollo, con Ross Johnson a la batería. Otro también que, pues eso, ahora mismo últimamente se lo monta en solitario, es Ian Svenonius, y con su nuevo proyecto Escapism, Escapism, estará esta semana, concretamente el sábado 24, y formando parte de, pues, de la recta final del MEM, que se acaba ya esta semana. Estará tocando, bueno, aparte de Ian Svenonius, estarán, pues bueno, un proyecto llamado Black Monuments, que parece ser que es una remezcla audiovisual en directo. Y después, pues eso, Ian Svenonius con este proyecto, en el cual él se encarga de todos los instrumentos, por lo menos en los discos, aunque bueno, con algunas colaboraciones también. Normalmente con una caja de ritmos, luego una guitarra tocada de aquella manera, y por supuesto, pues bueno, sus speeches. En directo, la última gira, por lo menos en algunos directos que se pueden ver en internet, está a veces acompañado por una chica tocando un teclado, pero aquí en Bilbo no sé exactamente si vendrá solo o acompañado. Vamos a escuchar su último disco. Un disco en el que hace una revisión de un tema que ya grabó con los Chain of the Gang. Este Roma no ardió en un solo día. We'll be right back. and who knows who. Yeah, everybody had a turn to make Rome burn. But those Romans, they never learn. It's time to take a match, it's time to return. I said Rome wasn't burnt in a day. Rome wasn't burnt in a day. Rome wasn't burnt in a day. Rome wasn't burnt in a day. You're crazy. You're never gonna burn Rome. Yeah, your fire's useless. The city's made of stone. Caesar and his legion. Yeah, they're so strong. You better stay in line, boy, or they're gonna get ya. They didn't care. They didn't care. They kept on banging on that door. They kept on banging. They kept on banging. They kept on banging. Till the city was no more. Yeah. Ianes Benonius, al cual igual le recordáis por, bueno, estar pegando gritos y chillidos al frente de Make Up, y luego pues últimamente en Chain and Gang también. Pues aquí le podréis ver este sábado dentro del MEM en solitario, ya os digo, con este proyecto suyo llamado Escapism. Un disco, bueno, un proyecto que por cierto ya tiene dos LPs. Aunque eso sí, el cabrón ha, bueno, esta canción por ejemplo la toca en los dos discos, aparte de que ella también la tiene en Chain and the Gang, pero bueno, para algo de suyo el tema. Eso Chain and the, o sea, Ianes Benonius ha sacado un nuevo disco también, Holly Golightly, la que fuera una de las cuatro componentes de las Headcoaties y que lleva también muchos años en ese proyecto, pues junto con su pareja. Pero este año ha sacado un disco con, digamos, una banda más, pues bueno, con más músicos, entre ellos Bruce Brandt, como no, a la batería, las guitarras de Ed Deegan y Bradley Burgess, y el contrabajo de Matt Radford, en un disco que no me ha dado tiempo a escucharlo entero, pero tiene muy, muy buena pinta. Nos vamos a quedar con una de las tres versiones que hay en el mismo. Este Satán es su nombre. Una versión de original de Steve King and the Echoes. Satan is a name he goes by. He got a lot of devil in his eyes. He got a kiss of fire and it burns you well. Breaks your heart and it hurts like, it hurts like hell. Thank you. before you seal your fate. The look of love soon turns to a gaze of hate. Últimos segundos para hablar de algunos conciertos, aparte de lo que he comentado en el resto del programa. Por ejemplo, en La Nube, este jueves 22 van a estar los franceses King Kong Blues, un trío haciendo así como punk rock, garaje, por decirlo de una manera, a 5 euros. Y al día siguiente, el viernes 21, estarán Red Rombo de nuevo. Lo que pasa que en un formato nuevo, en el cual ya no está su cantante, María. Entonces pues eso, una nueva etapa, pero el grupo pues bueno, sigue siendo el contrabajista el que lleva las riendas. Y luego también en el Gasteche de Udondo están celebrando sus 18 años y lo van a hacer pues en todo el fin de semana, desde el viernes 16 hasta el domingo 18, con un montón de actividades. Y concretamente el sábado pues habrá también un montón de bandas tocando a partir de las 7 dentro del Falacés, que también pues llevan 6 años. Y eso es, pues, eso ha sido todo. Esto ha sido Shit. Agur.